Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. La población de Santa Cruz Varillas en Huehuetenango, Guatemala, rechaza de forma tajante la instalación de hidroeléctricas. Sin embargo, la comunidad sufre de represión al manifestar su descontento. En nuestro espacio de entrevista, el integrante del Comité de Unidad Campesina, Daniel Pascual, describe cuál es la problemática y convulsión social en esa zona. Le damos el pase a nuestro compañero Luis Ovalle. Hola, amigas y amigos. Nos encontramos con Daniel Pascual, líder del Comité de Unidad Campesina, CUC, quien se referirá a la problemática existente en Santa Cruz Varías, en el occidental departamento de Huehuetenango, donde cientos de pobladores de ese municipio y de sus alrededores han manifestado su rechazo a la instalación de una hidroeléctrica. En las últimas semanas, la situación se ha agudizado con la captura de varios líderes locales y la muerte de un soldado. Daniel, ¿nos podrías informar al respecto? Claro que sí. Pues un gusto estar en Voces Nuestras. Contarles que efectivamente podríamos decir que el avance de la implementación de los programas neoliberales en términos de instalación de hidroeléctricas, la explotación minera, los monocultivos, también tiene que ver con los megaproyectos, las interconexiones eléctricas en el país y por supuesto la explotación petrolera, entre otros podríamos decir programas como el TLC y ahora recientemente el TLC con Unión Europea. Bueno, en otras palabras, el avance de todos estos programas neoliberales está llevando a una situación crítica en el país que ya era de preverse, ¿no? La imposición de las licencias o las concesiones mineras de todos estos proyectos ha llevado, digamos, a una defensa legítima de la población en el país, que en este momento nos vamos a referir a Varías, pero al norte de Huehuetenango, pero hay que dejar claro que los conflictos en San Juan, Zacatepec, no están resueltos. En La Puya, en el proyecto El Tambor, en San José del Golfo, los problemas hace de algunas semanas, meses recientes, de San Rafael Las Flores en Santa Rosa y Santa María Xalapán en Jalapa. Los casos son típicos, digamos, de descontentos sociales, de convulsión social. El eje donde circula toda esta conflictividad, podríamos decir que es Varías, y es el tema de la intención de instalar por lo menos 2 o 3 hidroeléctricas sobre el río Cambalán. ¿Cuál es la diferencia de la conflictividad entre la situación de hidroeléctricas y explotación minera? Porque se les pone a los pueblos como que están en contra del desarrollo cuando se refiere a hidroeléctricas que supuestamente llevarán desarrollo a la localidad, luz eléctrica y que no contaminan, entre comillas. Y aparte, la explotación de metales. ¿Cuál sería la diferencia en este sentido? Minería, ya sea hidroeléctrica, ya sea monocultivos, o sea, la imposición, el mecanismo de imponer este modelo extractivo que incluye las hidroeléctricas, la minería, no lo han variado para nada. O sea, no estamos viendo de parte del Estado, de los gobiernos y de las empresas entrar a un diálogo, hacer consultas con la gente, si sí o no, de darle a conocer cuáles son, por decir así, los beneficios de la población y en qué marco de desarrollo se insertan las hidroeléctricas. No, aquí lo que está claro es que se están insertando en el modelo, digamos, de matriz energética, en donde hay un plan mesoamericano de interconexión eléctrica y que de pequeñas, medianas o grandes hidroeléctricas se van a conectar a este, y no necesariamente responde a una, digamos, a un plan de expansión de servicio de energía eléctrica para la población más pobre, por un lado. Por el otro lado, la privatización misma de toda la cadena que tiene que ver con la producción, el traslado y la venta del servicio de energía eléctrica en Guatemala, pues tiene grandes dudas, no solo por lo de OXA y de ORSA, sino que hoy día en manos de Energuate, está la distribución, el cobre, el consumo, el servicio. Y en manos de Trex está la interconexión que estamos viendo en este momento y la falta de consulta, etcétera, y no es parte de un modelo de desarrollo, por supuesto que la población no quiere. Ahora, si se insertara el tema de las hidroeléctricas a la distribución o que la energía eléctrica llegue en las comunidades donde no hay, porque a pesar de que no hay, existen decenas, centenares de comunidades sin luz, también hay que decir que el precio de la energía eléctrica en Guatemala es de las más altas en Centroamérica y hay mal servicio por el cual la población ha venido pagando incluso energía eléctrica, o sea, ha pagado alumbrado público sin que estén en zonas urbanas o mucho menos en algunas aldeas donde son semiurbanas, ni siquiera está este servicio. Entonces, aquí hay mucha tela que cortar en donde debe de abordarse todo lo que se le llama la matriz energética para establecer hacia qué modelo responde realmente. Y lo que hoy día estamos viendo todo es que responde a este modelo extractivo, ¿verdad? Daniel, en lo particular, en el caso Varillas, ¿hay hechos violentos, hay confrontación, hay supuestos ataques a destacamentos, robo de armas, un soldado muerto, aparentemente porque le dispararon sin armas, según dice el ministro de la Defensa? ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Hay tendencia a criminalizar a la dirigencia, a mencionar que las comunidades que rechazan a la hidroeléctrica están con una actitud violenta? ¿Nos puedes referir al respecto? Sí, antes de eso sí quería yo hacer breve recuento, porque yo digo que este es un tercer momento en la escalada, digamos, de la conflictividad social en el norte de Huehuetenango. Y digo esto porque el 1 de mayo del año pasado se da el asesinato de Andrés Miguel y salieron dos comunitarios más gravemente heridos, por el cual se detuvo a dos guardias privados, ex guardia privada de seguridad de la empresa, el cual a principios del mes de septiembre fueron absueltos por este delito, teniendo todas las pruebas, no solo de balística, sino que de intercepción de llamadas de las autoridades, pues pude evidenciar todo el nexo que tienen estos con la empresa. Pero eso no solo eso ocurrió, sino que recordemos que el 1 de mayo habían 14 detenidos y hasta hace poco fueron liberados, estábamos hablando de junio. Pero el problema es que el 27 de agosto son recapturados dos de estos 14 y están en la cárcel. Y hay que recordar que a mediados de julio de este año, es asesinado Daniel Pedro en Santa Eulalia. El 29 de agosto hay nuevas empresas que ingresan al norte de Huehuetenango, como es la empresa PDH, que es Proyecto de Desarrollo Hídrico en San Mateo y Ixtatán. Las concesiones de explotación petrolera recientes dadas por el gobierno en esa región, entre otras, podríamos decir que es un caldo de cultivo el que hay ahí. Hay que recordar que el 3 de septiembre, recién pasado, el presidente de la República visitó Varillas, ofreció un diálogo para el día 19 de septiembre, el cual se burló de la gente, ni siquiera dio explicación por qué el presidente no llegó, o funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, ni mucho menos las empresas, a esta cita en el salón de la Gobernación Departamental de Huehuetenango. Dejó burlada a la población. Y lo que se da, pues, son la que sabíamos y se manejó y que se sabe ahora, que lo que habían desde el sábado 29, son 40 órdenes de capturas, 40 órdenes de allanamiento que quería realizar el Ministerio Público y la Policía. Entre ellos, la captura de Maynor López y tres más. Se da la captura de Maynor López bajo circunstancias muy, muy delicadas. Primero, que un carro de civil lo interceptan, un carro civil, hombres de civil bajan, lo detienen y lo llevan a una comunidad muy cerrada, muy, en donde un helicóptero lo esperaba, un helicóptero verde olivo, que el cual fue el que usaron para sacarlo de ahí, llevarlo a Huehuetenango. Posteriormente, hasta el día lunes, lo mostraron aquí en la capital a Maynor López. Todo ese descontento acumulado lado por todo esto que he mencionado, la chispa que esperaba o que sirvió para encender ese fuego fue la captura de Minor. Queremos dejar claro, el Minor no es el principal problema, ni mucho menos la muerte del elemento del ejército. El día lunes a las 30, pasado mediodía, un helicóptero militar llega a la pista de aterrizajes en Barías. De él descienden varios elementos del ejército y bajan varias cajas. Cuando la población se acerca bastante así a dialogar con elementos del ejército y la policía, ellos dijeron que ellos no venían a buscar conflictos, sino que querían buscar la liberación de los detenidos, que lo que llevaban en las cajas era alimentos para el ejército y la policía. Cuando la población pide ver el contenido de las cajas, comienzan las granadas a salirse, granadas manuales, o sea, bombas lacrimógenas manuales. Posteriormente accionan los lanzabombas minutos más tarde, y eso ya se ve en un video que está circulando en los medios sociales. Hay una explosión, y lo que los comunitarios informaron es que el militar no pudo accionar o no sabe accionar, o accidentalmente reviente a la altura de su estómago una de las cachas de estas bombas lacrimógenas y lo tira al suelo. Cuando lo tira al suelo, un grupo de policías sigue disparando o sigue tirando bombas lacrimógenas, y otro grupo toman al elemento del ejército y lo suben a un camión. Nosotros decimos que es el único soldado que se vio por la población herido. Lo que nos da sospecha es por qué ahora aparece con un tiro de AK-47, según versión del Ministerio de Gobernación, ya que hay que decir que todavía no está la versión oficial del Instituto de Ciencias Forenses. Está manejando oficialmente, es de ellos, y la versión de los comunitarios es otra, ¿verdad? ¿Qué perspectivas hay de solución a este problema? El alcalde de Barías salió hoy en uno de los medios de prensa escrita diciendo que posiblemente se vaya a cancelar. Aunque al mismo tiempo dice en la nota que hay 50 comunidades que favorecen la hidroeléctrica y un grupito, dice así, es el que se opone. Esto realmente no es una voluntad política. ¿Cómo lo ven ustedes? No, desde aquí lo dijimos desde el año pasado, cuando se da la marcha indígena campesina de Cobán a la capital. Lo que aquí debe haber es una moratoria para discutir el modelo de desarrollo, y entre ellos, si el modelo extractivo es parte del desarrollo del país o no. De lo contrario, este tipo de diálogos que se ponen con fechas, lugares, mediadores, incluso hasta Monseñor Álvaro Ramazzini ha sido burlado en este proceso, podríamos decir, porque lo pusieron de mediador. Posteriormente ni siquiera le informan por qué unilateralmente el gobierno suspendió los espacios de diálogo y todo ese escenario. Entonces, militarizar la zona es simplemente, el mensaje sigue siendo el mismo. El Estado está para defender empresas, y el uso de los militares constantemente pues va a comenzar a hacer mucha bulla en la punta. De lo contrario, hoy se pudo haber apagado las protestas estos días, pero eso no está resuelto, o sea, pueden volver próximamente. Y tiene que haber un compás de tiempo en donde se suspenda todas estas licencias y se discuta realmente qué no es aceptable para un modelo de desarrollo del país y qué sí, por ejemplo, si hay hidroeléctricas que beneficia a la población. De lo contrario, hoy por hoy lo que se ve es la imposición de un modelo extractivo a capa y espada, y eso jamás va a ser tolerada por la población, y creo yo que el gobierno actual y los de turno deberían tener claro eso, o resuelven este tema o el país sigue sumergido seguimos estando bajo un polvorín de conflictos sociales a causa de la imposición del modelo. Agradecemos a Daniel Pascual del Comité de Unidad Campesina CUC de Guatemala, quien abundó sobre la conflictividad que ha generado la instalación de hidroeléctricas en territorios indígenas de este país. Para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.